12 y 17 minutos, es el momento, tal y como nos indica esta sintonía, de quedarnos con nuestro espacio dedicado al ámbito de la salud, nuestra escuela de salud, gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que nos acompaña ya al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Carlos y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique, en este día propio invernal. La verdad que sí, gris y parece que no terminan de irse las nubes, se apunta a buen tiempo, pero todavía no lo vemos. Lo iremos comprobando en las próximas horas si aciertan, de hecho, las previsiones meteorológicas. Bueno, pues todo ello en esta jornada del miércoles, en el que, por supuesto, nos vamos a fijar en la actualidad que nos deja la actual pandemia. De hecho, entre los temas que vamos a abordar, pues vamos a hacer referencia al aniversario, un poco entre comillas, de la primera mención que hacíamos aquí en Radio Ubrique, en este espacio de la Escuela de Salud, hace justo un año. Era en aquel entonces un 22 de enero del 2020 cuando, bueno, pues hacíamos referencia a esas primeras noticias que llegaban a través de los medios de comunicación de China. Recordaremos además con el un pequeño extracto de audio de esos momentos, bueno, pues para ver un poco, ¿no?, cómo han evolucionado las cosas desde aquellas primeras noticias. Iremos con otra serie de cuestiones y por supuesto les invitamos a todos nuestros oyentes a que participen con nosotros para plantearnos temas que pueden estar relacionados o no con la COVID-19 o bien, ya decimos, con cualquier otra patología o cuestión relacionada con el ámbito sanitario. Los teléfonos de la radio, también correo electrónico, redes sociales o, por supuesto, WhatsApp a través del 607-48-87-75. Pero antes que nada, Antonio, si te parece, vamos a hacer referencia a un taller que ya nos avanzabas días atrás, y bueno, pues va cogiendo forma en el sentido de que ese taller de pediatría ya cuenta con fechas concretas. Del 1 al 5 de febrero se va a desarrollar, y como apuntabas, como primer colegio en concreto en el Benafélix, ¿verdad? Sí, efectivamente, el próximo día 1, el lunes, día 1 de febrero, va a tener lugar el primer tema, se va a impartir el primer tema de las enfermedades más frecuentes en niños y en el ciclo infantil. ¿Por qué? Porque ya comentábamos que los niños de ciclo infantil, los padres generalmente son los más jóvenes del colegio y todavía no tienen mucha experiencia en las enfermedades más frecuentes en la edad de estos niños. Y para ello, pues, propusimos que nos informaran de qué tema les interesa más de los que nosotros veíamos más frecuentes. Y entonces se han escogido 5 temas por parte de la Junta Directiva de la AMPA, y estos temas son la enfermedad del beso o mononucleosis infecciosa, la fiebre de los 3 días o roseola, que también se llama, el niño hiperactivo, el resfriado y la gripe, y los signos de alarma en enfermedades infantiles. Estos son los 5 temas. Cada tema se le va a enviar por WhatsApp a cada padre inscrito y a través de listas de difusión. Ellos, como muchos sabrán, consiste que no es un grupo de WhatsApp habitual de los que normalmente se usan, sino que es un grupo en donde nadie sabe quién está en ese grupo y en donde cada comunicado solamente, o cada comentario, cada pregunta, solamente la recibe el director. En este caso, soy yo, como que imparte este taller. De tal manera que cuando yo envío el tema, es para todos, lo leen todos a la par, pero si alguien quiere hacer algún comentario o alguna sugerencia, pues solamente me entero yo. De esta manera se mantiene un poco la intimidad de cada persona, en el sentido de que a veces da como reparo o apuro de hacer alguna pregunta, porque vaya a suponer que una tontería o que no tiene importancia. De esta manera cualquiera puede hacer lo que crea más oportuno, y si la pregunta realmente considero yo que es de interés general, que no es ni particular, pues entonces yo la expongo, pero si no me da por supuesto a nadie, sino la expongo para el conocimiento de todo el mundo. Entonces, cada tema después, al finalizar el curso, se enviará al ayuntamiento, porque ya hemos hablado con Virginia Bazán, concejala de salud, y con el equipo, bueno, con el, la, la persona que está, donde está la fotocopiadora del ayuntamiento, y no hay ningún problema, se va a imprimir. Estos temas se repartirá a todos los escritos para que lo tengan por escrito, que al final, pues, para consulta quizás sea más fácil que el WhatsApp. En el WhatsApp se va a, también se va a enviar enlaces a artículos de prensa, a un artículo de prensa de escogido, breve, pero muy claro, para ver una segunda información, y también a enlace a un vídeo cortito, de 3 a 4 minutos, también por autoridades en esta enfermedad, especialistas, para que tengan también una información visual del tema. En el escrito, en el papel, en el texto que se va a repartir al final del curso a los inscritos, además del texto, es decir, de las palabras de, del tema, irá el código QR haciendo enlace a estos vídeos y a esta información de la prensa, para que pasando el teléfono móvil pueda leer el QR, el código QR, y entra directamente en el artículo de una forma fácil, sin tener que teclear nada en el ordenador para poder tener acceso cuando se quiera a esta información. Es una novedad, esto del código QR, en un tema de docencia por nuestra parte, a través, por la Escuela de Salud, pero como ya sabemos, es una cosa que ya se aplica, en fin, que está muy extendida en cualquier tienda, cualquier bar, en restaurante, pues muchas veces el menú, la carta, y más ahora en la época de pandemia de COVID, pues es a través del código QR. Es decir, es algo, una aplicación que consideramos que todo el mundo, o prácticamente la inmensa mayoría, ya conoce y la practica. Pues todo esto sobre ese taller de pediatría, enfermedades más frecuentes en niños, que arranca en el Colegio Bena Félix, pero que va a recorrer los distintos colegios de nuestra localidad. A partir de, como decimos, este primer taller que se va a ofrecer en el Bena Félix desde el 1 al 5 de febrero. Era simplificación, Juan Carlos, ¿sí? Si me permite. Sí, decir que las personas que se pueden inscribir solamente son los que tienen hijos en el ciclo infantil. Que sí, que no es para todos los padres de la AMPA o todos los socios de la AMPA o del colegio. ¿Y por qué solamente los de ciclo infantil? Primero, ya digo, porque son enfermedades muy propias de estos niños, aunque también las hay en ciclos superiores. Y por otra parte, porque ellos suponen que tienen que enviar su teléfono de contacto para poder mandarle el WhatsApp. Yo lo tengo que meter en el teléfono móvil, hacer una relación. Y esto es complejo en el sentido de que requiere tiempo. Es decir, no porque sea difícil, sino que requiere mucho tiempo, mucho. Y entonces, pues, un colegio donde puede haber 100 padres o 100 y pico o hasta 200 padres, enviarle. Entonces, pues, si más adelante nos da tiempo, pues haremos otros talleres con otras enfermedades ya para otros ciclos, o de información general en pediatría o otros temas, en donde ya se irá incluyendo, o ya veremos de qué forma, para incluir a todos los padres que estén interesados en temas de enfermedades infantiles. Pues haremos el seguimiento, en cualquier caso, en la Escuela de Salud, de estos talleres, por supuesto, que se vayan desarrollando. Vamos con más cuestiones. Nos vamos a quedar ya con la última hora en relación a la pandemia, ¿no? Que todo lo ha condicionado, lógicamente, desde hace casi ya un año, desde el pasado mes de marzo. Estamos muy pendientes, además, a la actualización de datos que llegue desde la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, en cuanto que se haga público, nosotros lo comentaremos y seguimos en este espacio, y si no, en la mañana al terminar, o en los servicios informativos, evidentemente. Pero ya decimos que han ido pasando los meses. Hoy, Antonio, antes de entrar en otros detalles, vamos a recordar, ¿verdad?, el momento en el que nos referíamos por primera vez a lo que entonces apuntamos como una epidemia del denominado en aquellos días el virus de Wuhan, ¿no?, en China. Completamente desconocido, eran los primeros datos que ya iban recogiendo los medios de comunicación, y nos hacíamos eco, ¿verdad?, a través de la Escuela de Salud, y eso ocurría un 22 de enero, el 22 de enero del pasado año. Sí, Generalmente se hace referencia en mes de marzo, como cuando explosionó esta enfermedad, ¿no? O cuando tuvimos más conocimiento, más fuerte de esta enfermedad, porque se nos confinó. Pero realmente esto ya venía fraguándose desde el mes de febrero y ya el día 22, precisamente, el 22 de enero del año pasado, de 2020, ya aquí en Radio Ubrique vimos a través de la Escuela de Salud el conocimiento de una enfermedad desconocida que llamaba la atención porque había habido ya 1.500 casos en China. Era una neumonía, tampoco era como el ébola, una enfermedad muy llamativa de que se sangrara o que hubiera cosas como la peste o algo así. No, era una enfermedad como gripe, pero que daba frecuentemente neumonía. Después comentaremos, si te parece, Juan Carlos, algunos detalles, porque parece extraño que una enfermedad como una gripe, que era neumonía, que tampoco es tan llamativa, ya la autoridad china la vieran y los medios de comunicación de Asia la vieran como una enfermedad llamativa. Algo vieron ellos, algo ya detectaron ellos, que una enfermedad que en principio no parecía más que como una gripe, que es un poco más grave, que se complicaba con neumonía y que había habido algunas muertes, ¿por qué le dieron tanta relevancia en un principio ya como una cosa extraordinaria? Tan extraordinaria no era, salvo que ellos ya conocieran algo más que no lo dijeron y que después con el tiempo pues, hemos visto que había más cosas de las que en un principio se dijo. Si te parece, pues pasamos a recordar lo que en Radio Ubrique se dijo hace ahora un año, ya digo, en el mes de enero, no era en el mes de marzo, era en el mes de enero, cuando ya se dijo en Radio Ubrique la primera noticia. Yo creo que fuimos de los primeros en recoger esta noticia de los medios de comunicación, porque veíamos algo raro, y cómo se dijo en aquella ocasión. Si te parece, pues hacemos este inciso. Así es, vamos a hacer un ejercicio de memoria, de retrospectiva hasta lo que era ese 22 de enero del pasado año. Así nos referíamos por primera vez a, en aquel entonces, el denominado virus Wuhan en China. Pues todo ello dentro del capítulo de la actualidad que vamos a completar hoy, tal y como les avanzamos, con esa nueva epidemia cuya información nos llega, dice China, nada menos, con la población que tiene ese país. Y bueno, pues por lo pronto se habla ya de que es más de un millar los infectados, bueno, podrían rozar ya los 1.500, y además se desconoce, Antonio, muchísimo sobre lo que es el origen, las causas de esta infección, ¿no? Sí. En los medios de comunicación, en los últimos días, estamos escuchando cómo hay una infección por coronavirus y que está provocando, principalmente en China, pero ya con la alarma de que se está extendiendo a otros países, ya últimamente hasta a Estados Unidos, y con fallecimientos de personas que sufren una infección por un virus de la familia de los coronavirus y que cursan con una especie de sintomatología parecida a la neumonía, a la pulmonía, ¿no? Y que está causando gran alarma porque ya hace pocos años, hubo un cuadro parecido y causó también muchos afectados y muchos muertos. Y no se sabe cómo va a evolucionar esta enfermedad, pero que ya no está solamente combinada o reducida a esta ciudad de Wuhan, en China, ciudad que dije, en fin, que no es un pueblecillo, es una ciudad que tiene, he visto que tiene unos 7 millones de habitantes, pero que si se le suma lo de la periferia, lo de los alrededores, llega hasta los 11 millones de habitantes en China. Es una ciudad muy importante y que entonces el contagio, que en un principio parece que era de procedencia desde animal a personas, el virus cambia, el virus es un virus propio de animales, pero que se ha transmitido, ha cambiado y ya puede infectar personas, pero que también se ha visto ya que hay casos de persona a persona, de tal manera que en China parece ser que una señora, en fin, un afectado, no sé si era hombre o mujer, ha provocado la enfermedad en personas que lo estaban cuidando en el hospital. Es decir, que pasar ya de persona a persona en una ciudad donde hay 11 millones de habitantes y que además hoy sabemos todo que la enfermedad es transmisible, las infecciones transmisibles con los medios de comunicación, los aviones, los trenes, puede estar en pocas horas de un país a otro, pues causa alarma, sobre todo, como dice Juan Carlos, si no se sabe exactamente el foco, cómo ha surgido, cómo se está extendiendo, porque todavía hace muy pocos días y no ha dado tiempo a un estudio todavía muy exhaustivo de esta enfermedad. Bueno, pues ahí escuchamos la primera referencia que hacíamos aquí en Radio Ubrique, en la Escuela de Salud, todo el desconocimiento que realmente no existe todavía sobre muchos aspectos del coronavirus, del COVID-19, pero bueno, más aún en aquel entonces, y bueno, yo creo que de todas maneras no podíamos imaginar, ¿no?, en ese momento hasta dónde iba a llegar la incidencia y lo que iba a condicionar y durante tanto tiempo al planeta entero, ¿no? Efectivamente, pero lo que es curioso es que ya la autoridad sanitaria, cuando empezaba a salir este tema en los medios de comunicación, yo digo en el mes de enero, a final del mes de enero, pues ya se empezó, me acuerdo yo, que creo que fue el 31 de enero del año pasado, cuando en La Gomera, en Las Palmas de Gran Canaria, hubo un caso, se aisló el hotel y además estuvo la policía rodeándolo para evitar, es decir, que ya se estaba viendo que había conocimiento de que esto pues, no era una gripe, un resfriado con una mutación corriente, no, aquí había algo más, algo se sabía. Pero, y además, y nos decían las autoridades que estaba todo perfectamente controlado, que no hubiera problema, que no hubiera alarma social, pero yo creo que la autoridad sanitaria, bueno, tomaron todas estas medidas, y después cuando en Granada, a poco tiempo, en mes de febrero, pareció que había algún caso en turistas chinos, que decían que no había alarma, que esto estaba controlado. Lo lógico hubiera sido, bueno, cuando dijeron esto es porque algo sabía de que no era normal y que esto podía ser una pandemia de grandes dimensiones. Bueno, por supuesto, una pandemia siempre de grandes dimensiones, sino una infección de grandes dimensiones a nivel internacional, y que lo lógico sería que si estaba todo controlado, también el acopio de mascarilla, de guantes, empezara, ¿no? No, que poco más tarde, mes y medio más tarde, resulta que no había guantes, no había mascarilla, había una desinformación total sobre si era obligatoria o no obligatoria, es decir, los sanitarios empezaron a ver que esto era mucho, mucho más grave de lo que se estaba diciendo, y se estaban poniendo delantales de plástico a través de bolsas, gracias a las bolsas de basura que la utilizaban. Las personas empezaron a hacer mascarillas por su cuenta. Pues sí, algo ha pasado aquí, algo no huele bien en cuanto a organización o en cuanto a planificación, y que el tiempo ya lo dirá. Sí, pero es simplemente para que veamos cómo cualquier situación de estas puede tener repercusiones. Tiene que tener repercusiones, tanto así que, como ahora veremos, a fecha de hoy, a 27 de enero de 2021, un año después de esta información que hemos dado, lo que eran 1.500 afectados aproximadamente en China, en Wuhan, ahora son 100 millones de casos, 100 millones de casos en todo el mundo, pero con más de 2 millones de afectados, de muertos, perdón, más de 2 millones de muertos. Así que algo no se controla bien desde un principio, algo ha sobrepasado, bueno, 2 millones y medio de muertos, que esto no sabemos exactamente cómo va a terminar. Es decir, cómo va a terminar, porque todavía está ahora mismo en la tercera ola de España, del resto del mundo, y que esto se va a aumentar. De hecho, bueno, hablamos en aquel entonces de una epidemia que un par de meses después, ya desde marzo, era declarada por la Organización Mundial de la Salud como pandemia, ¿no? Ya por su afectación a la mayor parte del mundo y, bueno, ya de hecho a todo el planeta a día de hoy. Por cierto que además sobre lo que comenta sobre la poca información que llegaba desde China, de hecho, bueno, se están conociendo en estas últimas horas unos audios grabados entonces que revelan la frustración, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud con China por la poca información que daban en el inicio de la pandemia. Públicamente decían que confiaban en la capacidad para controlar el virus por parte de China, pero en privado, y se han conocido esos audios, Bueno, pues ya comentabas la poca cooperación que estaban encontrando de China, porque no había bueno, pues datos diagnósticos de laboratorios, la distribución geográfica, no tenían la curva entonces de los datos, que a día de hoy parece que además todo parece indicar que ha habido bastante ocultación al respecto, y precisamente en estos días va a comenzar una investigación por parte de la Organización Mundial de la Salud allí en China. Ya hay una expedición, ha tenido que guardar cuarentena durante 2 semanas en un hotel, y ahora es cuando va a comenzar un año después la investigación más sobre el terreno de lo que ha pasado, de ese origen del virus. Sí, esto es todo muy extraño, porque aquí, por supuesto, independientemente de que haya habido falta de organización en muchos países y falta de recursos, la información que ha partido de China desde un principio deja mucho que desear. Y también llama la atención muchas cosas, como son, por ejemplo, el hospital, el macro hospital que hicieron, que llamó la atención de todo el mundo, para albergar a miles de afectados. Si eso estaba planificado ya con tiempo, en vista de que la cosa se estaba desbordando, es decir, que eso de que de la noche a la mañana, como el que dice, hicieron un hospital de estas dimensiones, claro, era propaganda para el gobierno chino, de que lo bien que ellos improvisan y demás, pero es que aún nos llevan ya bastante tiempo sabiendo que esto se iba a disparar, que se estaba disparando, y por eso pudieron hacer ese macro hospital y otras medidas que habrán tomado que a nosotros al principio nos asombraban, pero que vemos que ahí hay gato encerrado y no sabemos si la misión de la Organización Mundial de la Salud podrá averiguar exactamente qué es lo que ha ocurrido y cómo se han desarrollado los hechos desde su comienzo en China. Seguro que se irán conociendo novedades. Lo que está claro que con 1.400 millones de habitantes, casi 1.400 millones, es imposible que tengan los contagios y fallecidos que están apuntando, llevan apuntando hasta ahora China. Pero bueno, eso se verá. Será seguramente conociendo en próximas fechas. Siguiendo con, como decimos, novedades al respecto, apuntamos lamentablemente, ¿no?, esa cifra de que el mundo llega a los 100 millones de casos de COVID desde que arrancara entonces, y bueno, pues con cifras también a nivel planetario, claro. Depende de qué país llegue, con qué fiabilidad. Exactamente qué es lo que se está apuntando como fallecidos causados por COVID, o sea que estos son los datos oficiales, pero incluso lo vemos en nuestro país, ¿no? La realidad es mucho mayor incluso. Sí, hay que destacar en esta noticia que estás comentando, Juan Carlos, cómo en esta misma información se nos dice que Estados Unidos es el país con más infecciones, con más de 25 millones en Estados Unidos. La India con más de 10 millones, Brasil con cerca de 9 millones, Rusia con cerca de 4 millones, Reino Unido con cerca de 4 millones. No vamos a contar España es el séptimo con 2 millones y medio, pero vamos a hacer referencia a estos países que hemos comentado. Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Reino Unido. Cada uno con, la mayoría de ellos, con regímenes políticos diferentes, con intereses económicos diferentes. ¿Cómo se puede sospechar de que estos países, o hay países o instituciones que están confabulados y que todo esto es un rollo, que todo esto es simplemente para meternos chips a través de las vacunas y tenerlos controlados? Se te refiere a los negacionistas, ¿no? Ahí voy yo. Uh-huh. Es decir, ahí se está negando una realidad que parece evidente y que además de sentido común, no comprende cómo se puede decir que estos países con diferentes políticas, con diferentes intereses, se han puesto de acuerdo para actuar con esta pandemia. Bueno, pero es que lo curioso, por decirlo de alguna manera, es que hay personas que la niegan, que dicen que esto no es así. Bueno, pues eso que se lo digan a todas aquellas personas que tienen familiares o amigos en sus casas confinados o que están hospitalizados, que es peor. O que están en la UBI, que es peor. O que han fallecido, que es peor aún. Aparte del problema económico mundial que supone esto. Es decir, que se han puesto señor Soros y los intereses económicos, cosas burradas ahí, de acuerdo para llegar a todo esto. Es decir, esto se cae por su base. Y lo que no se puede, no es de recibo, yo no comprendo cómo estas manifestaciones en contra de todas estas medidas que están tomando por parte de los gobiernos para controlar la enfermedad, manifestaciones que hemos visto en diversos países, además, que no son países bananeros como pidiéramos, sino que en propia Holanda, países muy desarrollados, hay grupos que todavía se enfrentan a la fuerza del orden porque dicen que todo esto es una farsa, prácticamente. En fin, esto es muy serio y la verdad, no se comprende mucho. Lo que sí es cierto es que la mayoría de la inmensa mayoría de las personas tienen sentido común y están adoptando las medidas que pueden, ¿no? Como son aislamiento social, el lavado de manos, mascarilla, que todos sabemos, ventilación. Lo que pasa es que, a pesar de eso, hay grupos que no lo hacen bien. Ya no son negacionistas, sino simplemente muchas veces se atribuye a los jóvenes, pero también puede ser personas más adultas que no hacen las cosas bien, que también han tenido conciencia de lo que esto supone. Uh-huh. Y que estamos en una situación muy grave. Así que es simplemente un comentario porque estas cifras que hemos nombrado y estos países lo dicen claramente. Es decir, ya, el tiempo dirá de todas maneras la verdad, pero aquí no hay ninguna razón objetiva para pensar que esto es un bulo, que hay que seguir haciendo lo que nos dé la gana, porque para eso somos libres, pero claro, no somos libres siempre y cuando no pongamos en riesgo la vida de las demás personas ni los intereses de las demás personas. Está claro que el origen o la gestión que se haga por parte de cada país es debatible o se tendrá que investigar también cómo se ha originado, pero que es un hecho, es indudable, ¿no? Como lo vemos en los hospitales y en las víctimas que está dejando a su paso, desde luego, esta pandemia. Eso desde luego, como otro de los aspectos que es cierto que se ha ido originando en torno a lo que es la COVID-19, si nos centramos en nuestra provincia, analizando, ¿no?, los últimos datos, venimos repitiendo, ¿no?, que es verdad que nos habíamos mantenido un poco, en un segundo plano o menos golpeados por la pandemia hasta ahora en la provincia de Cádiz, digo con respecto a los datos quizás a nivel nacional. Sin embargo, esta tercera ola, la verdad es que se está ofreciendo cifras las más altas de toda la pandemia. Y en ese sentido, dado el cariz de la situación, no solo en Cádiz, sino en toda Andalucía, se están avanzando planes de actuación más ambiciosos. Incluso la Junta, ¿no?, ha activado esta semana el plan 7.500 en referencia a las camas con las que se va a contar disponibles. Entre otras medidas, pues vemos que los hospitalizados por COVID podrían ser, en nuestra provincia, llegado el caso y si fuese necesario, podrían ser trasladados a centros, hospitales de la provincia de Sevilla, ¿no? Sí, eso es lo que nos dice el consejero de la presidencia, Jacques Delgado, y el titular de la Consejería de Salud, don Arturo Aguirre, en una rueda de prensa que dieron ayer. Es decir, que hay ya la expectativa de que puede haber una saturación tal en los hospitales que ya no quepa más gente. Entonces, hay que evaluarlo cuando un hospital en una provincia tiene hospitales colapsados y necesitan hospitalización estos pacientes, mandarlo donde sea, donde se le pueda atender. En el caso de la provincia de Cádiz, se informa que serán trasladados a Sevilla si fuera necesario. Mientras, por ejemplo, en Málaga lo harían a Almería y Córdoba. Es que la situación es peliaguda. Es peliaguda. Y en este aspecto quería yo hacer un inciso. Es peliaguda para los pacientes que sufren COVID, pero también para aquellos pacientes que sufren otro tipo de enfermedades, las enfermedades de toda la vida, entre comillas, ¿no?, y que precisan hospitalización, que precisan atención médica. Unas veces esta atención médica es más o menos demorable, puede esperar unos días, unas semanas, pero otras veces por lo menos un mínimo de atención médica orientativo para ver si es grave o no, necesitan que alguien la atienda. Pues todo eso se ve colapsado con toda la atención hacia la COVID. Es un problema. Y en este aspecto hay que decir que hay que recurrir a lo que se dio en su momento, a todos los medios posibles, a la medicina privada, si hace falta. no nacionalizarla, ¿no? Pero en un momento dado, como en época de guerra, hacer uso de ella, porque es de máxima necesidad. Las camas hospitalarias, los médicos privados, los médicos y los enfermeros jubilados, como ya decía en un principio, aunque sea a través de vía telefónica, para hacer, para responder consultas que por vía telefónica se pueden resolver muchas dudas y quitar la ansiedad, o acelerar procesos que necesitan hospitalización o necesitan pruebas analíticas para empeorar su agravamiento, porque hay personas que lo están pasando muy mal, porque sus enfermedades crónicas o enfermedades que surgen de forma aguda no son atendidas debidamente debido a la saturación que el COVID está produciendo por los actuales medios. Si la Consejería de Salud o el Gobierno de la Nación proponen medidas de aumento de camas, de aumento de plazas hospitalarias o de preparar hoteles y medicalizarlos o residencias, eso supone también un aumento de personal. Sí, si usted va a poner material en los hoteles, en los hospitales, en residencias, para poder atender a pacientes de COVID o de cualquier otro tipo, eso conlleva aumento de personal. No lo deje para el último momento, porque en el último momento usted puede mandar allí a las personas, a los hospitales, a las residencias, donde sea, pero si no hay un personal cualificado suficiente, no sirve para nada, un desastre. Sí, no se puede improvisar. Y yo no tengo conocimiento de que se haya contratado o que esté en vía de contratación a personal suficiente para estas circunstancias, o que se haya contactado con médicos o enfermeros que estén ya jubilados, como por ejemplo en mi caso, que están ofrecidos para que muchas de las patologías, de las enfermedades que se pueden atender o consultar por vía telefónica, por ejemplo, o vía telemática o a través de ordenador, se puedan hacer. Esta situación es grave y no sabemos cuánto va a durar. Yo creo que todavía queda mucho por hacer, independientemente de este plan 4.500, el plan 7.000, de aumento de camas en los hospitales, pero no se nos dice, y la gente y la población en general está un poco ya harta de mentiras o de medias verdades o de, en fin, o de dar promesas, y cuando llega la realidad se nota mucha improvisación. Esperemos que la calidad informativa de tanto del Gobierno de la Nación como de la Junta de Andalucía en este aspecto sea mayor para quitar por lo menos la ansiedad que supone el desconocimiento de qué puede pasar. Y el problema, como comentabas, ¿no?, que no ya el colapso de los hospitales, sino que estén tanto tiempo tensionados de esta forma y centrados en lo que es la COVID, no es solo, bueno, pues evidentemente para las nuevas víctimas, nuevos contagiados de COVID que puedan tener problemas, sino que, como decías, ¿no?, incluso cómo esto afecta de cara al futuro, se está apuntando cómo puede afectar a la detección precoz de otras enfermedades, ¿no?, que esto puede que, bueno, se está dejando a un lado, y las consecuencias seguramente las vamos a notar en próximos meses, próximos años. Si me permite, Juan Carlos, solamente un detalle personal. Este sábado, agaché a coger una cosa de un taburete y simplemente agacharme. Y al levantarme me pegó un traquillo en la espalda, en la parte izquierda, el lumbago. El lumbago, ya se me había ocurrido la otra vez a lo largo de mi vida. Y, en fin, esto ocurre normalmente cuando hay frío, humedad, con la humedad que yo enubrique estos días por las constantes lluvias. Y, en fin, porque estamos en un sitio donde hay bastante humedad cuando llueve, pues, pero me quedé. Y esto me ha durado, ya hoy estoy prácticamente bien, ya ando más o menos bien, tengo alguna punzada cuando ando, pero yo he estado, sobre todo el lunes, es que, me salían dos lágrimas cada vez que hacía, me tocía el cuerpo a un lado a otro, o me enderezaba, que no podía ni andar, no iba al baño, ni en la cama podía estar bien. Y digo, bueno, pero esto, una inyección de un antiinflamatorio, un relajante muscular, que te alivia y normalmente queda un par de bien. Pero digo, si yo, gracias a Dios se me pasó, pero si yo tuviera que avisar a un enfermero, al médico, para que me diera, porque era que no podía ni comer, ni hacer, bueno, si yo viviera solo y tuviera que hacerme la comida o algo, digo, no, inválido total, es que ni bajar siquiera un escalón. Y esto es una tontería, es que yo tengo un lumbago, bueno, un lumbago, y a la gente o las personas que me escuchan y lo han tenido, no, tontería es que te deja inválido, te deja, es una callata, un día, dos, tres, cuatro, lo que dure, ¿no? Pues Digo, esto, digo, otra persona que tenga 40 de fiebre, aunque se haya torcido un tobillo, está en su casa, que tenga cualquier cosa, que en un momento algo agudo o que se empeora, es un follón. Mientras llama al consultorio, los médicos que están allí saturados, aunque parezca que no hacen nada, que están en su despacho, no paran de atender por teléfono, de visitas presenciales citadas, de uno en uno y con separación de tiempo para que no se contagien uno a otro. Cosas que no se ven. Digo, esto, las enfermedades corrientes, esto es un desastre. Si hubiera atenderlo, yo no sé, yo digo, en mi caso fue una cosa para mí tonta, ¿no? Porque he estado otro día inválido y ya hoy prácticamente estoy ya bien. Pero digo, cualquier persona, cualquier problema, lo pasa mal. Para ir a la farmacia, recoger los medicamentos. Primero, para que vaya el médico a tu casa, para que te visite con el enfermero. Que no sea servicio de urgencia, sino médico de cabecera, que es que realmente debería en primer lugar para cosas no urgentes. Pero es que no tienen tiempo. Es que está todo saturado. Digo, aquí falta algo, aquí falta una planificación para utilizar todos los recursos disponibles. Médico jubilado, enfermero jubilado, clínica privada, todo. Están en una situación, entre comillas, de guerra sanitaria, y aquí yo creo que todavía hay mucho por hacer. Bueno, pues justo en estos instantes estoy viendo que llegan los datos por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, la actualización de esos datos que apuntan nuevos positivos en el caso de nuestra localidad, en concreto un total de 6 positivos notificados con respecto a la jornada de ayer, lo que hace que la tasa de infección activa por cada 100.000 habitantes suba hasta los 247 casos por cada 100.000 habitantes. Es cierto que, bueno, pues se viene registrando un incremento progresivo en los últimos días, que hace que, por ejemplo, en los últimos 14 días el número de positivos haya sido de 41, los últimos 14 días, y eso hace que la tasa esté en 247, pero no es menos cierto que, desde luego, datos que siguen estando muy lejos en cuanto al panorama general. Si nos fijamos en la media de la Sierra de Cádiz, ahora mismo esa tasa está en 836, según, ya digo, este último dato que nos acaba de llegar, mientras que Cádiz está a punto, la provincia de Cádiz, la media en general, está a punto de llegar a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Está en 998,8. Ya digo, Antonio, es la última actualización que acaba de producirse por parte de Salud y Familias ahora mismo. Bueno, yo creo que en la recogida de datos no es diferente en Ubrique que en el resto de la Sierra ni en el resto de Cádiz. Estoy seguro que se hace unos criterios homogéneos, iguales para todos. Y el que haya 247 casos, que es muy alto, que es muy alto, porque debe ser menor de 25, y de 25 a 247 hay mucha distancia. Es muy alto, pero que en comparación con la Sierra y con el resto de la provincia está muy bien. ¿Qué significa? Que hay una pandemia que es muy agresiva, no sabemos si es por el mismo virus del principio, por una mutación de la cepa británica o sudafricana o la que sea. Lo cierto es que las cifras cantan, y dentro de lo mal que se está, porque está muy mal, estamos bastante bien en comparación. ¿Por qué? Porque Ubrique tiene menos, mucho, pero muchísimo menos que otras localidades de la Sierra de Cádiz o de la provincia. Pues no sé, bueno, yo por lo menos no lo sé, aunque lo sospecho. Yo sospecho que es que realmente, y por la experiencia que tengo de los 25 años que llevo en Ubrique, es que se están haciendo las cosas bastante bien por parte de la población. Hay quien diga, bueno, sí, pero hay personas que no utilizan bien la mascarilla, que cuando están en un bar están todo el tiempo con la mascarilla bajada y no se la suben cuando han terminado de consumir. Bueno, pero esos serán algunos. Pero yo, en mi opinión, yo creo que la inmensa mayoría lo están haciendo bien. Y cuando los trabajadores dicen, bueno, pero es que en la fábrica hay muchas personas que cuando salen a desayunar o antes de entrar hacen grupo, algunos con mascarilla bajada, se fuman cigarrillos con la mascarilla bajada, como es lógico, y no se la vuelven a subir. Bueno, pero eso, yo creo que eso será lo mínimo, porque si no fuera porque lo están haciendo bien, esto estaría disparado. Pero además de eso, yo creo que las autoridades locales, tanto el ayuntamiento como la policía local, la policía municipal, ¿no? los medios de comunicación, en este caso, por ejemplo, Radio Ubrique, el periódico Ubrique, en fin, los medios de comunicación están dando una información bastante frecuente, bastante veraz, bastante objetiva, con los recursos que hay, con la información que se recibe. Y yo creo que hay una gran conciencia en Ubrique de qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Lo que pasa es que ya digo, siempre hay alguien que no hace las cosas correctamente, no está bien informado o algo, y por eso están los casos elevados, porque están muy elevados, pero que en conjunto mucho mejor que en los demás sitios, porque la inmensa mayoría de las personas en Ubrique y las autoridades locales y los medios de comunicación, yo creo que lo están haciendo muy bien en Ubrique. Y que, muy, esto no quiere decir que a lo mejor dentro de 5 días tengamos 800, pero es la opinión que yo tengo respecto a cómo está la situación ahora. Y si nos mantenemos, como nos dicen las autoridades, con la distancia social, la mascarilla, la ventilación, subiéndonos las mascarillas cuando dejamos de consumir en un bar o cuando estamos descansando en el trabajo, y ventilación, yo creo que podemos retardar la curva y defenderla a estos límites que nos aconseja la Organización Mundial de la Salud por el lado 25. Es cuestión de tiempo. Bueno, pues ahí queda esa tasa, 247, se sitúa, por tanto, en el día de hoy. Todavía lejos, afortunadamente, de los 500, pero evidentemente no hay que bajar la guardia. Como digo, esos 247 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Porque hay oyentes que después nos dicen, ¿por qué habláis de es la forma de comparar a todas las poblaciones, ciudades, independientemente de la población que con la que cuenten? Es una proporción con respecto a la población total, y entonces por eso se habla de esos 247 casos por cada 100.000 habitantes, que lo que quiere decir es que en las últimas 2 semanas se han registrado en Ubrique 41 positivos, para que, haciendo el cálculo, para que alcancemos los 500 casos, la tasa, pues en Ubrique tendrían que producirse en 2 semanas unos 83 positivos, así que estamos ahí en la mitad todavía, y esperemos que se mantenga o incluso que se baje, ¿no? Evidentemente, los positivos, eso dependerá de muchos factores, entre otras cosas de nosotros mismos, pero bueno, ahí está la situación. Ubrique, que sigue siendo ahora mismo el cuarto municipio, en referencia a toda la provincia, con menor tasa de incidencia, solo por delante, o solo algo mejor, estarían Zahara, Villaluenga y Puerto Serrano. Pero bueno, pues todavía la incidencia no es demasiado negativa, y ojalá que podamos seguir en esa misma línea, ya decimos. Hablando de cuestiones esperanzadoras, también, Antonio, veíamos ayer la segunda dosis, ¿no? Lo comentábamos aquí, como las personas, los usuarios de la residencia de adultos, del curtido y de la residencia de ancianos Nuestra Señora de los Remedios, pues recibían ayer esa segunda dosis, lo que quiere decir que dentro de 6 días, para completar esa semana, esos 7 días, en 6 días van a contar con esa ese máximo de inmunidad que ofrece la vacuna, ¿no? Sí, dentro de 6 días, el 95% de los vacunados tendrán ya una inmunidad frente al COVID, que le permitirá estar protegido respecto a esta enfermedad. 95%, que quiere decir que 19 personas de cada 20 que han recibido la vacuna van a tener la defensa, y habrá una que no. Es decir, que no todo el mundo que se vacuna está ya defendido. Hay uno de cada 20 que no, se han visto según estadísticas, que no fabrica anticuerpo, que no tiene anticuerpo, ya sea porque la medicación que está tomando para otra enfermedad impide que tu cuerpo fabrique estas defensas, o porque tenga alguna cosa hereditaria, algún defecto o algún problema hereditario que le impide fabricar anticuerpos contra esta enfermedad. Pero es enorme el éxito de tener 19 personas de cada 20 vacunadas. Así que ello también significa que siempre hay personas que, aunque se vacunen, va a haber alguna que no tenga defensa, y por lo tanto hay que mantener la distancia, la mascarilla y demás, hasta que también el 70% de la población esté vacunada con defensas y formen un escudo, ya con un 70% que forman un escudo contra el virus, que es la llamada, como sabemos, inmunidad de rebaño. Y también hasta que aparezca algún medicamento o algo que facilite que estas personas una de cada 20 que no fabrica inmunidad, pues tengan su propia defensa de alguna manera, como es el anuncio que ya hemos dicho de una empresa, la empresa Ligi, la farmacéutica Ligi, que ya tiene la autorización para casos de emergencia en Estados Unidos, y esperemos que próximamente se pueda ya distribuir de forma general de un medicamento en forma de anticuerpos que se administra, se inyecta, y entonces desde el mismo momento en que se le pone la inyección, ya esa persona tiene anticuerpos. No es que su cuerpo la fabrique, es que ya se lo damos hecho. Y entonces, para estas personas que por el motivo que sea no han fabricado anticuerpos a pesar de la vacuna, pues se le pone esta inyección, y en el caso de que haya tenido contacto con alguien que pueda estar infectado, y entonces ya tiene su propia defensa venida de fuera, venida a través de un medicamento, sin tener que fabricarla ella. Pero claro, esto tiene el problema de que el efecto dura unos pocos días. Durante unos pocos días está defendido. Después, si hace falta, pues hay que ponerle otra dosis, porque ella no lo fabrica. También esto es importante en caso de que hay personas que puedan fabricar las defensas, pero que en un momento dado haya estado expuesto a un contacto de riesgo, a una persona infectada, y mientras se pone la vacuna tarda un mes en hacer efecto, mientras tanto, ¿qué pasa? Pues que puede contraer la enfermedad, y a lo mejor una persona que es de alto riesgo, ya está en contacto directo, estrecho con otra persona, pues entonces a esta persona se le pone la inyección de anticuerpos para que ya tenga defensa desde ese mismo momento, y a la vez se le pone la vacuna para que cuando ya la inyección primera que le hemos puesto deje de hacer efecto, ya ella haya fabricado suficiente defensa a través de la vacuna. ¿Qué es lo que ocurre con la inyección del tétano en heridas que son bastante graves, ¿no? Se le pone una inyección primera que hace efecto de forma inmediata, pero también se le pone la vacuna que se le pone, que es la que va fabricando defensa poco a poco hasta que ya suple a la primera. No sé si me he explicado. Tú me preguntas lo que quieras, Juan Carlos. Sí, yo creo que ha quedado perfectamente explicado. Te iba a decir que dentro de lo que son los avances, las investigaciones frente al coronavirus, además hay que hacer referencia a la plitidepsina. Lo estamos escuchando en las últimas horas, este antiviral es español, además, que reduce casi al 100% la carga viral del SARS-CoV-2, aunque es verdad que todavía solo creo que se ha hecho los ensayos con ratones, así que habrá que ver qué ocurre con los seres humanos, pero desde luego es una luz de esperanza muy importante. Sí, este medicamento, la plitidepsina, es un medicamento que actúa contra los virus. Ya se está utilizando contra algunos tumores, pero han visto que además de contra los tumores tiene efecto sobre el virus del COVID en ratones, en plan experimental en ratones. Se ha visto que los efectos secundarios cuando se utilizan en el caso de tumores son muy pocos, que son muy aceptables. Por tanto, si fuera igual de efectivo en ratones que en humanos, que todavía hay que probarlo, pues ya los efectos secundarios se conocen, más o menos. No sabemos si con el virus tendrá otros efectos secundarios diferentes, pero parece que es muy aceptable, que es muy bien tolerado en general, y entonces pues da muy buena expectativa, porque a dosis bajas en estos ratones se ha visto como el virus no se multiplica, no se reproduce y no infecta, por tanto baja la carga viral y no tiene poder infectivo hacia otras personas. Es decir, el virus entra dentro de nuestro cuerpo, pero una vez que está en nuestro cuerpo no se puede reproducir, le impide la reproducción. Y entonces, pues, ahí se queda. El mecanismo de acción de la vacuna es diferente, como sabemos. La vacuna lo que hace es que, al poner nosotros la vacuna, nuestro cuerpo fabrica defensas, fabrica anticuerpos, que impide que el virus entre. Es decir, forma como una barrera porque le corta al virus o destruye en el virus las sustancias que le permiten entrar en nuestro cuerpo. En el caso de este nuevo medicamento que hemos hablado, del que estamos hablando ahora, la plitidepsina, no es para que no entre, porque el virus ya ha entrado, sino lo que impide es que se reproduzca. Es un mecanismo de acción diferente. Esto es importante porque estamos viendo ya cómo la industria farmacéutica está estudiando diferentes mecanismos para atacar el virus. Una es que no entre en nuestro cuerpo, impidiendo haciéndole una barrera. Otra es destruyendo al virus cuando está dentro de su cuerpo, otra es impidiendo que se reproduzca. Es decir, diferentes mecanismos de acción que esperemos que en tiempo, en fin, lo más rápido posible, pues complemente la acción de la vacuna. Todo esto son avances enormes, que parece que es una cosa relativamente sencilla que se haga, pero que cuesta mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho científico, y que esto puede servir también como experiencia para otro tipo de enfermedades que pueden venir en el futuro. Uh-huh. Recordemos que en este caso, bueno, se trata de un medicamento, no sería ya una vacuna para la prevención, sino que en el caso de contraer, ¿no?, de contagiarnos, ¿qué medicamento? Pues hasta ahora se están probando, incluso reutilizando otros que tenían otra serie de funciones, que se han visto que al aplicarlos a frente al coronavirus, pues tenían resultados, y bueno, pues este en concreto pues sería un nuevo medicamento en esa línea de combatir, como decimos, el coronavirus. Sí, está el Remdesivir, que es otro medicamento antitumoral, en fin, también indicado, este está indicado en casos graves, ahora está indicado la inyección, ya digo, de anticuerpos, que ya se está utilizando como fármaco de emergencia en Estados Unidos, pero todavía falta algunos estudios para hacerlo a nivel ya más a través de la población en general. Es decir, que son medicamentos son los actuales, aparte de que se están mejorando los tratamientos sintomáticos para las complicaciones que produce el virus, ¿no?, el coronavirus, es decir, las complicaciones renales, cardíacas, de hígado, pues está también tratando de esta complicación. Entonces, los protocolos se están mejorando, se están estudiando con el paso del tiempo para que estas complicaciones que están produciendo el virus también sean atacadas, de forma que estas complicaciones no conlleven la gravedad que supone el fallecimiento de nuestros pacientes. Hablando de vacunas, Antonio, también la Organización Mundial de la Salud, que bueno, pues ya ha recibido las recomendaciones de cómo debe usarse la vacuna Moderna. Bueno, ya todos conocemos en la que se está administrando, al menos en nuestro país, en Europa por el momento, Pfizer, la de Pfizer, pero bueno, pues está a punto de llegar también la de Moderna. Y en este caso, creo que la distancia entre las dosis es un poco mayor, ¿no? Sí, la vacuna Pfizer, la que todos conocemos, que se pone una dosis y a los 21 días, a las 3 semanas hay que poner una segunda dosis. Y a pasar los 7 días de esta segunda dosis, cuando ya la inmunidad es del 95%. Pues bien, la compañía de biotecnológica estadounidense Moderna, la vacuna Moderna, que se llama así, pues se administra una dosis y la siguiente no es a los 7 días, sino a los 28. Y entonces, algunos estudios, según se ha visto, dice que se puede prolongar, en vez de a los 28 días la segunda dosis, hasta los 42 en caso necesario, porque no haya vacunas suficientes, pero bien que es igual. Pero que lo suyo es poner una dosis y hasta los 28 días no se pone la segunda. Lo digo porque ahora mismo se está poniendo la de Pfizer, pero si llega a suficiente dosis de la Moderna, pues puede llamar la atención. Oye, ¿no había que ponerla a la semana? Bueno, a la semana se pone un tipo de vacuna, pero si te pone la otra vacuna, que es la que se llama Moderna, pues ya no es a los 7 días, esta se pone a los 28 días. Sí, son vacunas diferentes, pero el objetivo es el mismo, hacer que el virus no pueda penetrar dentro de nuestro organismo, a pesar de que hayamos estado expuestos a él. Uh-huh. Además, se están empezando a analizar los posibles casos de efectos secundarios, ¿no?, de la vacuna. De hecho, bueno, pues los detractores de la vacuna hablaban de lo que podría ocurrir con la vacuna. Bueno, pues se han de todo el análisis que se está haciendo ya de miles de personas, cientos de miles de personas, la incidencia de casos notificados por diversas diversos efectos secundarios, pues es mínimo hasta ahora, ¿no? Sí, la información que se ha recibido hasta ahora es que en España se han puesto aproximadamente 500.000 de vacunas, están personas que se le ha aplicado una dosis de vacuna y no se han visto efectos secundarios, ¿no?, nada más que de anafilaxia, es decir, de reacción como de alergia, ¿no?, una reacción alérgica grave en 374 personas, lo cual es muy pequeño es 0,08%, es decir, tiene ningún fallecimiento, sino una reacción alérgica, como que se pone una inyección o toma un medicamento y le da una reacción alérgica, que se ahoga, se asfixia, aparece esta enfermedad, pero en fin, que pasa, con su tratamiento pasa, pero que no ha habido ningún caso de conocido de fallecimiento o de complicación permanente, sino simplemente que estas personas que han tenido estos acontecimientos adversos de alergia, que no se deben poner la segunda dosis. Luego que hayan tenido cualquier otro tipo de problema, como por ejemplo, trastornos generales un poco más llamativos, ¿no? Así como diarrea, vómito, algo, pues la segunda dosis, porque no se la pongan, para evitar que pueda presentar estas reacciones de alergia, creo que es lo único que se ha constatado. Así que no ha habido, por otra parte, nada llamativo. Ya cuando salgan pase el tiempo, y ya a nivel de estudios de millones de personas que se hayan vacunado en todo el mundo, se podría saber más sobre los efectos secundarios, pero que eran esperables y que son perfectamente asumibles. Es mejor tener una pequeña molestia que pasar la enfermedad. De hecho, digo por recordar lo que todos conocemos, ¿no? Cualquier vacuna, cualquier medicamento, pues tiene un porcentaje mínimo, pero bueno, dependiendo de qué efecto, puede ser afectar a más o menos personas, pero en cuanto a efectos secundarios, todos los medicamentos lo contemplan, también las propias vacunas, y puede haber algún porcentaje de que esos efectos sean más graves, pero eso ocurre con bueno, la práctica totalidad, ¿no?, de medicación, ¿no? Efectivamente. Aquí solamente hay que tener en cuenta que si aparecen reacciones de alergia, picores generalizados, molestia respiratoria de algún tipo, como asma o rinitis o algo, es cuando no se debe recibir una segunda dosis hasta que no se haga un estudio por parte del especialista sobre alergia, ¿no? Pero nada más, es decir, que ya digo, fue un caso raro, que no son frecuentes, ni mucho menos, y que la mayoría son pequeños dolores en el sitio de la inyección, algo de fiebre, pero que desaparece a poco tiempo. Y ya para finalizar, Antonio, nos salimos de lo que es el coronavirus, de todos estos apuntes que hemos destacado en relación a la última hora sobre la COVID-19, y siguiendo con actualidad, quería hacer referencia a la detección del Alzheimer en la sangre, ¿no? Un nuevo análisis de sangre que localiza, al parecer, ¿no?, una sustancia que se acumula en el cerebro y que indicaría la presencia de Alzheimer. Sí, los medios de comunicación han dado esta semana el anuncio de uso clínico de un nuevo análisis de sangre en el cual se puede detectar una sustancia que nos indica con alta fiabilidad la posibilidad de que se esté desarrollando la enfermedad de Alzheimer. Esto es importante porque hay personas que tienen trastornos de memoria, que tienen a lo mejor el pensamiento un poco raro, ¿no? Y entonces, pues lo primero que muchas veces, cuando ya se tiene una edad un poco más avanzada, pues que, oye, a ver si esto es un síntoma ya de Alzheimer, a ver si esto es Alzheimer y si hay que tomar alguna medida, alguna actuación, o hay que hacerle un TAO, una resonancia, a ver, para verlo. Bueno, pues bien. A través de este tipo de análisis, se detecta una sustancia que es la que se fabrica en el cerebro, que es tóxica, una sustancia que se fabrica en el cerebro, que es tóxica para las células cerebrales, para las neuronas, que provocan el Alzheimer, y si es realmente Alzheimer, pues esta sustancia se detecta en la sangre, ¿sí?, con un análisis. Y entonces, según la cantidad de esta sustancia que aparece en la sangre, te puede decir si aproximadamente la probabilidad de que en el cerebro también haya esta sustancia en cantidad suficiente para provocar Alzheimer, si esa probabilidad es baja o es media, intermedia, o hay una probabilidad alta. De tal manera que si la probabilidad de que sea Alzheimer es baja porque la sustancia en sangre es baja, esta pérdida de memoria o esta alteración del pensamiento hay que buscarla en otra causa, a menos falta de vitamina A, de un tipo de vitamina A, por ejemplo, o de cualquier otro, o falta de riego cerebral, un problema de circulatorio, cualquier otro tipo, pero no Alzheimer. Entonces, esto es importante y para saberlo. Y si la posibilidad es muy alta, porque las placas de amiloide que están en el cerebro indican que pueden ser altas, pues ya digo, es una cosa que nos puede favorecer mucho, mucho, Bueno, pues un apunte con el que ahora sí vamos a finalizar, relativo también a la actualidad sanitaria. Vamos a poner aquí el cierre a esta edición de nuestra Escuela de Salud, con todos esos aspectos que sobre todo de nuevo han centrado lo que es la última hora sobre la COVID-19. Y Antonio, si te parece, bueno, pues para quedarnos ya, para despedirnos hasta la próxima semana, insistir, ¿verdad?, en ese mensaje de seguir todos en la misma línea, de no bajar los brazos, porque está claro, ¿no?, que también los contagios, los positivos pueden llegar de factores externos, ¿no? En la movilidad puede haber personas que incluso pueden llegar los positivos desde fuera, y además con un entorno con tanta tasa de contagiados en nuestra comarca, en la provincia. Pero está claro también, ¿no?, que si se hacen bien las cosas dentro de la propia población, pues aunque se produjeran esos contagios, no se extenderían. Así que hay que seguir en la misma línea, ¿no? Efectivamente. Lo que queda ahí es la responsabilidad individual de nosotros. Yo creo que la autoridad sanitaria, estamos hablando de Ubrique en este caso concreto, están haciendo todo lo que tienen que hacer, tanto la autoridad sanitaria como el personal sanitario, celadores, personal de recepción administrativa, hace lo que pueden con los recursos que hay, y yo creo que ya depende de nosotros, de la propia responsabilidad nuestra, de hacer las cosas bien, que realmente es sencillo hacerlo bien, aunque ya digo, sea un poco en contra de nuestras costumbres, pero que hay que apechugar, y que ya que está aquí la vacuna, que va a tardar más o menos tiempo que todos la pongamos, pero ya que no hemos comido el toro, nos comemos también el rabo. De hecho, hemos adquirido ya unos hábitos que ojalá tengamos que deshacerlos pronto, ¿no?, porque la situación haya cambiado completamente, pero que ya se han convertido en hábitos, ¿no?, después de tantos meses, desde marzo. Efectivamente, ya a ver, yo creo que cuesta menos trabajo, pero también tenemos la esperanza de que la luz del túnel está muy cerca. Pues Antonio, seguiremos por supuesto analizando la situación, gracias a tu colaboración en este ámbito y en otros, por supuesto a través de la Escuela de Salud. Te esperamos el próximo miércoles como siempre, muchísimas gracias. Pues nada, un cordial saludo y hasta el próximo miércoles.